para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Black Widow lanza tráiler final. El próximo 30 de abril, Marvel estrenará la película del popular personaje interpretado por Scarlett Johansson. Y en su último avance muestra parte de lo que será su enfrentamiento con Taskmaster. El adelanto se enfoca principalmente en la dinámica entre Yelena Belova y Natasha Romanoff. Además, se anticipa el rumorado regreso de Thunderbolt Ross. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.